88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Aire. No. Ay. Fuego. Espacio publicitario. Uno por día. Martes, de 14 a 16. La experiencia del desierto. Viví una nueva experiencia en la tribu. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Martes. La experiencia del desierto. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Manos Obreras. Cooperativa sin patrón del Frente de Organizaciones en Lucha. Generando otra forma de producción hace más de 10 años. Artículos de carpintería, bibliotecas, mesas, sillas. También indumentaria, ropa de trabajo, remeras, buzos. Comunicate con nosotros. En Facebook, búscanos como Manos Obreras Cooperativa Sin Patrón. Cooperativa Manos Obreras. Desde abajo, construyendo un nuevo camino. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX, por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Fin de espacio publicitario. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Aire, no hay fuego. ¿Vamos, empezamos? T-minus 20 seconds and counting. Guidance internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 5, 4, 3, 2, 1, launch commit. La 12 del mediodía. Ven, todo en orden. Vamos a preparar un sándwich. Voglio tornare in mare. Andare come fai sapere se un ser umano le cerré la puerta en la cara un sapo. Juntos somos eso que siempre acaricia y va a todos lados. Why don't you stay? Sándwiches. buen mediodía, amiga. Muy buenos mediodías. ¿Cómo le va? Acá con novedades del gas. Bien. Viene el gasista. Buenas. Está viniendo el gasista, fue la última. Me tiene cansado, mi amigo. Mirá, podría hacer la apertura con el mensaje nuevo de hoy, así seguimos la novela del gasista. Cuente. Me dijo, ya está todo hecho de mi parte, ahora solo falta que venga el gasista, sería de Metrogas ahora. ¿Por qué Metrogas? Y porque a nosotros nos cortaron el gas desde la vereda, de la parte de abajo de la vereda. Hay un chucutlufo que parece que viene a 200 kilos de presión y ahí se pasa a 20 gramos, ponele, de presión. Una cosa así bestial. El cambio que hace de presión de con lo que viene, vayas a saber de dónde. Estaría bueno saber qué usina es la que de dónde viene, ¿no? El gas. Y al entrar a la estructura del edificio, va a otra presión. Claro. Eso fue lo que estaba fallando constantemente. Y todo es la... eso aprendí en este último tiempo. Sí, y eso que ni quería saber. Pasaba y lo veía ahí y le decía, pero... ¿qué pasó? Contame de qué se trata. Claro, ¿qué pasó? Que es la segunda vez que estás haciendo un agujero un metro abajo de mi casa. Y la presión del coso y no sé qué. Y yo pienso... Sí. Ahora que la arreglo por segunda vez ahí abajo, tiene que ir arriba. O sea, a la altura del piso. Sí. Y uno después con subir. Un lindo camino. Sí, y después subir. Porque mejor. Tiene otros pisos. Vamos, vamos a preparar un sándwich. Onceava dimensión. En la que entramos ahora en este momento, momento de sándwich de 12 a 14 horas, Julián Casala. Buena idea. Mala idea. Buena idea. Comer un sanduchito antes de entrar a un recital. Mala idea. Comer un sanduchito en el medio del pogo de un recital. ¡Sanduche! What about your friend? Couldn't she join us too? Couldn't she join us too? Recuerdo cuando era chico, en la familia había, en un momento había dos negocios que había que ir a hacer. No sé si mi mamá está escuchando, así que mamá, prepárate porque voy a empezar a inventar parte de la realidad con bueno, desde su perspectiva. Sí, sí, desde mi perspectiva. ¿A qué edad? Ponele 12, 13 años, cuando uno ya... Hace 500 años, a las 12, 13 años ya tenías tu profesión, ponele. Hace 500, 600 años. A los 14 años ya estabas o cosiendo, o lavando, o afilando un cuchillo, qué sé yo. Ya tenías, ¿sabes? Ya estaba la tarea. Ya está. Ya te limpiabas el tutú solo, digamos. Tenías que ir al baño, tenías que acomodarte. Ya está. Sí. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? Ah, ¿qué era? Usted me preguntaba mi edad. ¿A qué edad pensaba esto que va a contar a continuación? Y yo ya estaba en esa edad donde uno más o menos empieza a tener su propia realidad. Entonces, bueno, el padre de mi hermana, lo voy a empezar a llamar así, porque antes lo llamaba el ex de mi mamá, pero me suena más lindo el papá de mi hermana. Bien. El padre de mi hermana, una gran persona, se iba al norte de nuestro país y volvía y decía, no, así. Hay dos negocios para hacer. Uno era, estaba llegando la telefonía celular a la Argentina, sí. Entonces había que llevarla al interior del país. Pero cuando llegamos al interior del país nos dimos cuenta que el lugar donde estábamos no tenía la red de gasoductos, no tenía la red de gas. Era una ciudad chica que no tenía... Estaba en el tema de los planos de a ver quién ganaba la licitación por hacer la red de gas de esa ciudad. Entonces los teléfonos quedaron... No voy a decir el nombre, nada, porque vamos a sacar en cana todos. De la ciudad, no voy a decir. Pero... por ejemplo... No avanzaban los planos, no avanzaba el tema de la red de gas porque el tipo o las dos empresas que repartían las garrafas era como meterte con Jamiroquai y, viste, la casa de Jamiroquai. Mm. Porque después Jamiroquai salía de ahí y no pasaba nada. Pero era venir a decirle, mira, se acabó el negocio, ahora viene el Estado. Muy difícil. Entonces nos quedamos con la telefonía celular. Nos quedamos con el tema de la telefonía celular porque era algo innovador, algo divertido, algo que parecía que ya en Buenos Aires no se estaba funcionando, era cualquier cosa, acaba de salir. Llegó la telefonía a la Argentina, básicamente, la telefonía celular. Móvil, claro. A la Argentina, ¿eh? Si está escuchando a mi hermana, que debe tener ahora unos 23 años, está rondando, dice, ¿de qué está hablando este tarado? ¿Siempre existió el celular? Bueno, no. No siempre. Nosotros, esa historia siguió por el lado de los celulares. Y la historia del gas es la que yo estoy sufriendo en estos momentos. Uh-huh. Este tema de la presión. Viene una presión. ¿Estará escuchando a Bernardino? ¿Cómo se llama nuestro oyente que siempre llama? Virgilio. Virgilio. Virgilio, por favor, que vos por ahí de esto entendés o no. Pero probablemente sí. Esto de que entra con una presión a gas. El gas entra con una presión. Después hay que transformarla. Eso está en la vereda. Vos todo lo que ves en la vereda... El famoso medidor. El medidor. Bueno, eso tiene una llave, uh-huh, que cambia la presión. Sí. Hace una función ahí para... Bueno, ahora tienen que venir a arreglar por segunda vez ese. Eso en mi casa. Desde afuera. Yo no creo que sea algo simple. Si estamos en el 2017, los celulares ya cambiaron 84 veces de modelo. Y el tipo del gas todavía no pudo inventar algo... Para que no se rompa. Para que no pierda. Ya está, es una tecnología obsoleta. ¿Será por eso que los edificios...? ¿Y pero en qué pretende que venga entonces el gas? Si no es por presión. No, yo no pretendo nada, amiga. Yo doy garpo... Mágicamente abrir la hornalla y que salga gas. No, mágicamente no, por eso digo. Yo tenía 14 años, o sea que estamos hablando hace escasos años atrás. Sí. Cuando llegó la telefonía celular a Argentina. Uh-huh. Nosotros vendíamos un celular que era... El primer celular que vendíamos era la mitad de este termo de tamaño. ¿Ves este termo? Un termo, sí, imagínese. El famoso ladrillo. Ladrillo. Sí. Cualquier niño o niña que esté escuchando La Tribu, mire un termo, imagínese la mitad de un termo será un celular. Bueno, el celular avanzó a lo que usted tiene ahí, esa nave espacial por ahí, por ejemplo. Sí. ¿Y el gas? También habrán evolucionado de distintas formas. O sea, no se rompen todos los días. No se rompe todos los días. No sabemos si estamos... Válvulas. Mire, te cuento. Los antecedentes del uso del gas en Argentina se remontan a 1824, en Buenos Aires, cuando la plaza principal fue iluminada con gas hidrógeno. La plaza que eso alguna vez nos habría contado, ¿se acuerda de las primeras historias, Marian? Sí, claro, las lámparas que debería haber, los faroles. Y ahí hubo un momento cuando se le dijo al de las velas, mirá, acá en la plaza estamos con esto, que es lo nuevo, uh-huh. No, a las velas para allá. Es como la lamparita y el LED. Sí. Episodio que además de construir una exitosa experiencia local, uh-huh, llevada a cabo gracias a la pericia del ingeniero inglés, residente en Buenos Aires, Santiago Bevans. Mirá Santiago, no era Santiago. Era Santiago. Uh-huh. Sentó las bases de la aplicación de sofisticadas tecnologías que estaban recién, en ese entonces, siendo simultáneamente ensayadas en Europa y en los Estados Unidos. Fue recién en 1953 que el Poder Ejecutivo... 1853, o sea, veintipico de años después, uh-huh, al contratar el Poder Ejecutivo el alumbrado público a gas para las calles empedradas. No me vas a poner luz en la calle de tierra. Ubicadas en las proximidades de la Plaza de Mayo, cuando realmente se inicia el proceso de uso efectivo del gas. Ahí, las usinas generadora, fue ubicada en Retiro, uh-huh, en un lugar denominado Bajo las Catalinas. Bajo de las Catalinas. ¿Sigue existiendo? Y el lugar en sí no creo, o habrá sido remodelado, pero... En aquella época quedaba muy próximo al Río de la Plata. Este lugar fue seleccionado especialmente por su proximidad al Río, uh-huh, de la Plata, lo que permitía que las barcazas que transportaban el carbón para la fabricación de gas podrían estacionarse, ya que este gas se obtenía a partir del carbón. Obviamente, o casi obvio, un inglés vino a explicarnos qué corno hacer con tanto carbón y cómo construir energía, cómo fabricar energía, porque su base económica casi era, ¿no?, una industria de carbón. La usina generadora, entonces, digamos, fue ubicada en Retiro. Mirá qué pedazo de fábrica que armaron los muchachos. 1887. Así empezó esto que ahora conocemos como el sistema iluminaria, sería, de la ciudad, a tener lo que vengo diciendo seguido, y cada tanto lo voy a repetir, es esta iluminosidad que hay en el obelisco, la cantidad de LEDs y de propagandas, y por qué nosotros tenemos que pagar la luz, y los muchachos pueden, y las muchachas pueden hacer grandes carteles con este que juega la pelota, con el otro que hace llamadas por teléfono, la chica de las almuerzos, y todos en grandes pantallas. Y además ahora hay una aseguradora que compró un teatro que tiene el mismo nombre que una productora independiente de un compañero de acá, de La Tribu. Y por todos lados está ese halcón. Ese es un nombre de halcón. Bueno, y nosotros, ahí estamos. Yo le cuento, hoy saqué una foto de Ciudad Mutante, ya que estamos en esta ciudad en constante mutación. Esa esquina que han tirado acá en Corrientes y Yatay, creo que es, donde, a media cuadra donde me deja el 26. Sí, ¿tiene que ver con algún farol? No, pero hay una forma que desde Corrientes se observan los árboles de Yatay, que está empezando a mutar. Uh-huh. Primero se veían, después que tiraron esa esquina. Ahora ya hay unos hierros. Y próximamente se dejará de ver ese pedazo de árbol que está sobre, creo que es Yatay. Y si no, la otra, ¿cuál es? Para el lado del centro. No. Somos los tres. Pringles. Somos los tres del barrio. Pringles. Sí. Peor yo que saqué la foto que no sé. Pringles y Corrientes. Sí. Bueno. Eso, arroba sándwiches tribal en Facebook. Ahí está la foto. Ahí está la foto. También nos encontrás en Twitter. Hay unas vías de comunicación. Hay cine hoy. Hay. Muchos sándwiches. Nos pedía Ignacia. Bajo estas burbujas, ahora el que va a ingresar es Franny Glass, el ojo de la tormenta. Ya está ahí, ¿eh? Ya está corriendo. Miren a ese hombre, su alma está muerta. Pintó en la pared una puerta, se da contra ella. Su alma está muerta, su frente está abierta, su cara de sangre está cubierta. Lo sigue intentando, pero no se despierta. Los minutos de felicidad, las horas elegidas, los días en otra ciudad, las semanas perdidas. Miren a esa mujer, su alma está en venta, ya perdió la cuenta. Dice que extraña el ojo de la tormenta. Se lo llevo el viento, la lluvia violenta. Ya no hay más atardeceres magenta. Desde ese momento vive en cámara lenta. Los minutos de felicidad, las horas elegidas, los días en otra ciudad, las semanas perdidas, los meses como eternidad, los años de suerte, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte. Y que si te hubiera escuchado no me hubiera ido, no me hubiera perdido si nos hubiéramos entendido. Si no hubiera empezado esta búsqueda en vano, que no tiene sentido este maldito laberinto en el que estoy metido. De felicidad, las horas elegidas, los días en otra ciudad, las semanas perdidas, los meses como eternidad, los años de suerte, el miedo a la soledad. El miedo a la muerte. Nos perdimos en la tempestad, entre olas perfectas. Quisiera enterarme cuáles son las decisiones correctas. Quisiera enterarme cuáles son. ¿Y vos? Ahí está la foto posteada en nuestro Twitter. Arroba Sanguche Tribal. De la esquina de aquí cerca de la radio. Sí, ya está ahí. Y Corrientes, este nuevo edificio. Y lamento comunicar algo que quería contar junto con esta ciudad mutante. Es que acá a la vuelta, en Lambaré, cerraron dos locales. Marca de esta época, mitad de año, momento que hay que tomar decisiones. Y cerraron dos locales al mismo tiempo. Uno es una esquina que parecía estos negocios que son bastante productivos, que es la venta de temas, reparación de celular. Habían puesto donde había una bicicletería, habían puesto algo que empecé a hacer yo con mi familia, volviendo un poco al principio. Lo primero que hacíamos era también, cuando vendíamos los celulares, porque dijimos, no, el gas es un lío, vámonos con los celulares, cambiábamos la antena, cambiábamos los botones, limpiábamos el schmeckle, un beso ahí a mi vieja. Y bueno, cerró este local que parecía que, como hay fundas y sorongos todo el tiempo nuevos, bueno, cerró. Y antes de sobre la misma Lambaré, antes de llegar acá a la radio, antes de llegar viniendo de Yatay para acá, cerró el de ropa de bebés que había al lado del kiosco. O sea que parece que en esta ciudad es muy difícil tener un local, a no ser que sea algo coqueto, como somos los porteños, una peluquería o una tienda de ropa. Pero bueno, ya ves, la tienda de ropa de bebés tuvo que cerrar. Todo esto acá a la vuelta. Recordemos que a la mitad del año pasado también cerró la vidrería que nos hacía publicidad acá, que habían venido también apostando al barrio, mudándose, porque a medida que te van subiendo los alquileres, vos vas buscando con tu cintura a ver qué local más chico, qué local en un barrio más lejos para uno poder seguir produciendo. Pero bueno, en este momento hay 600, por el reclamo de las 600 familias de PepsiCo en el Obelisco. Todo eso y mucho más cuando Sabina Mina... Y cuando las vías de comunicación de Sándwich estén habilitadas, porque ya lo están, y tenemos ganas también que nos manden alguna que otra imagen de esta ciudad. Mutante. No solo de Almagro, sino también de donde anden. 1167-1037-58 es una de las vías por las cuales nos pueden enviar fotos a través de WhatsApp. Y si nos quieren contar también una fotografía... 4864-0489, 4866-1095, Sanguche Tribal en Facebook y en Twitter. ¡Sanguche! Genio. La tribu. Encendida. Sin aire. No, no hay fuego. Me dicen loco, loco, loco, porque salgo a buscar. Loco, loco, loco, ¿a dónde voy? Porque el loco va derecho al mar. Espacio Publicitario. Cintia Torino. Manjares veganos. Menúes personalizados para hipertensos, diabéticos, celíacos y los paladares más exigentes. Talleres de alimentación nutritiva. Servicio de viandas a domicilio. Pedidos al 15-6463-4826. manjaresveganos@gmail.com. Porque tu cocina es el laboratorio y tu alimento, tu medicina. Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas. Nos encontrás en las siguientes direcciones. Avenida Díaz Vélez, 3860. O en Avenida Boedo, 187. Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717. Y te lo llevamos sin cargo. Pastas Quintela. ¿Te la vas a perder? Un secreto, otro adelanto del nuevo disco de H. Encontralo en Spotify y en rockurbano.com.ar. En vivo, 23 de junio en Libario. Julián Álvarez, 13:15, 22 horas. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter con él. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscríbete en revistacrisis.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu. Verás que todo es mentira. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Verás que nada es amor. Diciéndole a los argentinos que al mundo nada le importa. Que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias. No esperes nunca una ayuda ni una mano. Sin aire no hay fuego. We'll be right back. todos, aunque a usted no lo reconozca del todo. Hicieron la foca. Está grande, Mati. ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo, querés un sándwich! ¡Eh, che, amigo! ¿Querés un sándwich? ¡Eh, amigo! ¿Querés un sándwich? Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Faltando 20 minutos para la una del mediodía, está ya nuestra máquina de mirar, Cinefi Laura. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muy bien, ¿cómo andan todos acá? Mire lo que es esta agenda, por favor. ¿Usted tiene algún momento...? Ah, porque son vacaciones de invierno. Y claro, julio claro, es el mes de máquina de mirar. Uh-huh. ¿En qué anda? Se viene con todo. Y ando en talleres varios, voy a estar en el CCK, en el espacio Monstriña. Ajá. Con la amiga de acá de la radio de la tribu, María Verónica Ramírez, que es una genia. Vamos a estar ahí dando cuatro talleres, 19 y 20 de julio. Y nos vamos después de eso a Rosario, al Ojo al Piojo. Somos jurados del Festival de Cortos Internacional, Ojo Ajá. al Piojo, séptima edición. ¿En dónde? En Rosario. En Rosario. Uh-huh. ¿Y de qué es el festival? Festival de cortos para niños. Para niños. Algunos hechos por niños y otros hechos por adultos. Le contamos acá de paso y le damos la bienvenida a Baltasar Tocman, que amablemente nos vino a visitar, a acompañar y a difundir su peli que se está estrenando. ¿Cómo estás, Baltasar? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Muy contentos Gracias. De tenerte acá. Por favor. Un gusto. Bueno, y te termino con... Con invitado y todo. Bueno, te vas a Rosario, invitado en piso. Talleres en Mostriña. Ah, sí. Después vamos a tener otros talleres por el gobierno de la ciudad en la calle. Después les cuento, porque no tengo día todavía. Y estamos saliendo en revistas, estamos como queremos. Muy bien. Con máquina de mirar. Ya el que no nos conoce se puede arrimar por intermedio de Facebook a Laura Máquinas de Mirar o a la página Máquinas de Mirar y ahí se enteran de todo. Máquinas de Mirar en Facebook. Exactamente. Bien, y ¿viste la peli de Baltasar? ¿Cómo viene? Vi la peli de Baltasar en el Bafisi. Hace rato. Hace rato. Pero la peli de Baltasar, que se llama Casa Coraggio, ¿no? ¿Así se dice? Coraggio en español, Coraggio. Coraggio. En italiano. Y es, pero será italiano el apellido, Coraggio, ¿no? Coraggio. Sí. Coraggio. Coraje. Claro. Coraje en italiano. Yo la vi en el Bafisi, pero se estrena el jueves, o sea, pasado mañana, en el Gomón. Gomón. Y en Centro Cultural Recoleta. Todos los viernes, 21 horas, todos los viernes de julio, y esperemos sostenerla. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Una peli muy interesante sobre un tema bastante particular, en el que yo alguna vez lo pensé, uno hubiera querido meterse como en esos recovecos de es una familia que tiene una casa de... Funeraria, tradicional, digamos, de hace muchos años, más de 100 años tiene... Sí, 120 años de historia en Los Toldos, Ajá. Un legado de generaciones y generaciones, y la historia es también muy interesante, la historia de la casa funeraria, porque Antonio Coraggio se enamoró de una mapuche, Juana Silva, y la raptó porque no tenía otra manera sino de hacer efectivo ese amor, y aparentemente, según estudios y escritos, le tiraron una flecha que le rozó el cuello, y después siempre andaba con un pañuelo, entonces en las fotos siempre se lo ve con un pañuelo. Y Juana tenía el conocimiento de enterrar a los muertos, y juntos fueron los fundadores de Casa Coraggio. Qué loco, ¿no? Qué historia más interesante. Y eso, bueno... Pero esa no es la historia de la película. No, digamos, pero esa es la base en la cual se funda la Casa Coraggio, que es la compañía de funeraria que tiene esta familia. Sí. Que siguen de generación en generación cultivando, digamos, que además es su... Anhelo de forma de vida. Claro, el anhelo de perpetuidad, exactamente. Esta pareja que vos contás serían los tatarabuelos de... Serían los tatarabuelos. De esta chica. Sí, de Sofía, que es la protagonista. Sofía, que es la protagonista. ¿Por qué elegiste? Vos decís que, y bueno, yo la vi, pero quiero que vos lo cuentes. ¿Por qué es un docu-ficción? ¿Cuánto hay de docu y cuánto hay de ficción en esta peli? A ver, yo creo que una película es punto. Sí, pero bueno, hay que meterla en algún rango de... Sí, sí, lo que pasa es que es parte de una búsqueda, ¿no? La búsqueda es como siempre quise como retratar la realidad en la forma más genuina posible y empecé haciendo documentales que también son bastante experimentales, digamos, en Planetario no había una puesta en escena, justamente por esta búsqueda, anular la puesta en escena, e hice una película con familias que se filmaban a sí mismos y me mandaban el material. En I Am Mad también, y empecé a experimentar en situaciones recreadas, en donde lo ponía a él a actuar de sí mismo. Y acá quise hacer un trabajo a la inversa, digamos. Me planteé hacer una ficción basada en la realidad. O sea, en vez de hacer un documental que se viviera como una ficción, quise hacer una ficción que se parezca a un documental. Entonces, para lograr eso, uno muchas veces en un documental de observación, la película se vive de alguna manera como una ficción porque no hay cabezas parlantes, sino gente que va viviendo su vida y una cámara que los observa. Pero generalmente estas películas de observación a veces son por ahí un poco lentas o no tienen unos conflictos muy claros. Entonces yo lo que me propuse es buscar una historia que tenga un conflicto importante para seguir, e indagar en esos conflictos, en esa familia real y hacer claramente de eso un guión de ficción y permitirme también meter a algunos actores y proponerles a ellos este juego en donde ellos actúan de sí mismos. En realidad son retratados, muchas veces no se dan cuenta que están actuando, pero todo está en funcionalidad de un guión de ficción duro y rígido que teníamos de base, que por supuesto se rompe en rodaje porque la misma realidad te lleva a improvisar y es lo más rico, digamos. Claro, lo que va surgiendo. Pero digamos, igual necesitaste, para lo que vos querías hacer, algunos actores. Sí, entonces respondiendo a tu pregunta, hay un mix, digamos. Pero cuando vos ves la película, no se nota ese mix, digamos. No. O sea, qué es real y qué no, son preguntas que por ahí te haces al principio y después esas preguntas se desvanecen porque entras, digamos, en crear empatía con los personajes y en el código de la película y vivís con ellos la película. Creo que de alguna manera ese escenario documental del principio se trasciende y nada. Sí, y uno entra en la ficción, uno como entra, espectador. Sí. Totalmente, sí. Igual hay como una ilusión. Yo siempre pienso en estas cosas del documental. El documental es un documental, pero siempre está atravesado por la mirada de alguien. Tiene un guión y hay muchas cosas que uno también puede pensar. Y bueno, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto está construido bajo la mirada del que está filmando? Lo que pasa es que cuando uno quiere diferenciar, decir, bueno, ¿qué es registro puro y qué es una mirada de alguien? No hay registro puro. Si hubiera registro puro, no estamos hablando de una película. Porque, sería, claro, una cámara oculta. Claro. Claro, o alguien que si toma la cámara, anda y filma eso. Pero sin igual ese nada. Que filma también puede tomar decisiones. Claro. O sea, obviamente. Pero si estamos hablando de una película, un director atrás, el director elige qué encuadra y qué no encuadra, qué muestra y qué no muestra, qué viene adelante y qué viene después. Qué sonidos y directo. Entonces, en definitiva, siempre la realidad está manipulada. Entonces, hablar de documental también es un concepto que habría que revisar y analizar. Sí. Y hubo un trabajo especial entonces, o, no sé si especial, pero al menos un poco diferente con tu equipo de trabajo, me imagino, antes de salir en el día de filmación, porque bueno, la semana pasada trajiste algo que era puntualmente un documental, una persona que con su máquina o su equipo se iba hasta el lugar, hizo cantidad de tomas y se ponía como observador, también perteneciendo porque fue mucho tiempo, pero vos al hacerlo interactuar, tal vez estos actores te servían un poco de cómplices. Claro. Sí, exactamente. Yo, digamos, o sea, en cuanto al equipo, el primer día lo junté a todos y les dije, prepárense. Y quiero hacer esto. Prepárense, agárrense y diviértanse. O sea, le costó un poco, sobre todo en producción y dirección, entender, porque yo los veía hasta la 1 de la mañana los primeros días rompiéndose el coco tratando de armar el plan, hasta que en algún momento me dijo, ya está, no hay plan. Nos levantamos al otro día y vemos que quiere filmar Balta. Y bueno, y era un poco así. O sea, sí, había un plan, pero sabíamos que ese plan se rompía en base a lo que iba apareciendo. Ajá. Había situaciones que sí o sí teníamos que filmar y que por ahí se iban corriendo porque aparecían otras. Pero eso, digamos, eso implica un esfuerzo doble de producción, de dirección. De adaptación. De adaptación. pero una vez que ellos veían que, digamos, que había algo recíproco, no era que me decían, mirá, como cambiamos esto, la peluquería que teníamos ya no está más y que yo me ponía como loco, sino que yo me adaptaba también a esa situación porque conozco el juego de improvisar y de lo que va a suceder, de lo que pasa. Y muchas veces no está esa peluquería, pero entonces lo hacemos así y terminás haciéndolo de una manera que te resulta mejor porque la misma improvisación te permite eso. O sea, cuando las cosas son rígidas, a veces son diferentes. Depende, por supuesto, qué trabajo uno va a hacer, pero Casa Coraggio lo permitía. Y con respecto a los actores, también era muy divertido, muy loco. Estaban todos muy, muy ansiosos. La familia, imagínate, o sea, cómo estaba. Y Sofía venía y me decía, esto no va a funcionar. Mi abuela está muy nerviosa. Claro, porque eran como intrusos. Ustedes fueron a sus casas, fueron al lugar de trabajo, se metieron todo en el auto. Me decía, la primera escena con la abuela y con la hermana menor, me decía, no, mi abuela me pregunta qué tiene que decir, qué tiene que hacer, está re nerviosa. y vos ves la escena y... Digo, la gente que la ve, o sea, si vos no está ese cartel que yo pongo antes un poco explicando, piensa que es una ficción y piensa que es una actriz. Sí, absolutamente. Y sí, no solo piensa que es una actriz, sino que dice, qué natural, qué bien que actúa esa señora. Y bueno, eso es parte, digamos, de un trabajo y de... Yo le decía, nunca les di ningún guión ni para leer. Claro. Eso es raro. Y le decía, no, lo único que tienen que hacer es... Ser. Ser, pero ser no es sentarlo en una silla porque si no está rígido. Entonces siempre buscaba alguna acción determinada, o que cocinen, o que vayan toda la familia a ver el partido de fútbol del nene más chiquito, o que se sienten a ver el video de la fiesta de 15 de Sofía, que... en el marco de la fiesta de 15 María Luz, que es la hermana. Uh-huh. Entonces siempre tenían alguna acción y entonces... Bueno, nombraste todas acciones que me parece en algún punto festejan la vida y eso te quería como tal vez relacionar. ¿Qué relación tiene una familia que está tan cercana, ¿no?, a la muerte, a dejar este mundo, tal vez? ¿Ellos, vos le ves alguna cuestión con respecto a eso o es un trabajo como cualquier otro, el que maquilla al fiambre, maquilla al fiambre, el que lo guarda, con todo respeto, lo guarda y lo hace en forma natural? No, sí, es un trabajo como cualquier otro. Lo que pasa que acá el engaño es que me parece como que la muerte no está en el féretro. En el féretro hay un cuerpo sin vida. Uh-huh. Pero la muerte está en las familias. La muerte está en ese anhelo de continuidad, que acá en Casa Coraggio está en esos 120 años y un legado que tiene que seguir, en la casa de la abuela de cualquiera de nosotros que guardó el mechón de pelo de la, sí, de la nena, tal en cual, las fotografías, en los álbumes familiares. La familia tiene, digamos, lleva muerte consigo, porque, digamos, muerte y vida, porque hablar de muerte es hablar de vida, es como un círculo. Entonces están los que... De hecho, cuando contabas de que ella que en la primera historia de la familia, el enamorado de la Mapu la rapta, y casi con una excusa inconsciente te escuché decir que era la única forma de lograr ese amor, porque debe haber habido otra probablemente, pero no esa cosa de la conquista y de otro momento. Para mí el flechazo en el cuello, si querían lo mataban, fue como un aviso, ¿no? Porque un indio que te tire y te apunta, un Mapu aparte te la coloca, más si te está llevando... O por lo menos se habrá planteado, digo, el tatarabuelo... Claro, un renacer después de punto, eso. Me parece, ¿sí?, que me voy a dedicar a algo, sí, así, ¿no? Como un aviso. No, pero algo que decías igual que también es ella... Es muy loco eso, porque si uno... Se ve a sí mismo y se piensa en dónde está hoy, quién es y quiénes son los tuyos, tus hijos y demás. es como, decís, como es imposible, o sea, todas las casualidades que se tienen que haber dado, o sea, vos decís esa flecha, pero pues decís esa flecha, y si no hubiera viajado a tal, y si no hubiera conocido en ese momento a tal, y si no se hubiera tomado ese café, y si se hubiera ido antes, pero se quedó porque... Como la historia de un poco de todo, ¿no? Es como imposible que sea, que seamos y estemos, ¿no? Sí. Sí, tenemos un astrónomo acá de la Asociación de Amigos de la Astronomía que viene los lunes cada 15 días que dice que es una casualidad que esté el planeta nuestro dando vuelta y que no se haya chocado con otro. Así que todo ahí que me quedo tranquilo. Pero y retomando la historia principal de la iniciática, este conocimiento que traía ella, que ahí arrancaron, ¿no? Que me imagino que es lo que quieren seguir transmitiendo, ¿no? La familia, porque si te contaron ese inicio es como lo tienen muy presente también. O en algún claro, punto... Pero yo creo que eso tiene que ver con seguir vivos. O sea, es como los que entierran a los muertos quieren seguir vivos. Y quieren seguir vivos a través de su empresa familiar. Son 120 años de historia. Entonces, la película es la película en donde Sofía tiene que decidir si se hace cargo de ese legado familiar y esa responsabilidad. Y bueno, una parte yo no dos. Sé qué haría en sus pies, porque... ¿Pensaste porque que... Claro, pues, claro, si hay que estar crees ahí. ¿Vos que queda abierta? No, lo que no sé es cómo sigue, me gustaría saberlo. O sea, más allá de que ella se quede o no se quede. ¿Pero vos querés saber la realidad o la ficción? No sé, yo quiero saber. ¿Dónde está la realidad de la ficción? Es un borde ahí como muy... Es ficción, ¿no? Es ficción. Esa línea de ficción, digamos. O sea, hay un hermano mayor que ya está trabajando en la funeraria, así que Sofía tiene toda su vida para dedicarse a la actuación y a viajar por el mundo. Ahora creo que está en Europa. Pero nosotros, digamos, esa fue como un poco cuando investigamos y encontramos... sobre qué conflictos trabajar, bueno... Ese debe ser un conflicto que toda la familia, ¿no? En algún momento generacional, en alguno se lo planteó. Y uno siempre, de alguna manera, mejor o peor, pero utiliza a veces a sus hijos como objeto de deseo. Claro. Yo tenía un amigo que era profesor de básquet y me dice, no, él nació tal día, pero le cambiaron el documento, figura tal. ¿Pero cómo figura y por qué? No, porque yo hacía el cálculo cuando juegué en Premier, ¿no? Me parecía el más grande. Me dice, no le quemé la cabeza. Creer. Entonces. Claro, ¿cuánto influye? ¿Vos tenés hijos? Yo tengo. Ah, sí. ¿Cuánto influye uno sin querer dañar y sin querer. Sí, pero mal. Es así. O sea, si vos estás. Inevitablemente. Sí, estás en el acto de la escuela de 5 años y la nena se pone a llorar y no quiere. Por ahí una cuestión natural es no quiere, o sea, pero uno se frustra. Y, no, dale, y le tenés que decir que lo haga. ¿Cómo no lo va a hacer? A mí me pasó con mi hijo terminando la primaria que no quería, era banderado y no quería. Muy bien. Pero estaba en séptimo, entonces se lo pasó a la primera escolta, claro. La madre de la primera escolta feliz de la vida. Qué nervios, y Martín me dijo, qué suerte, mamá, yo no quería. Listo. Y yo la verdad que lo tomé con naturalidad porque me parecía que no podía presionarlo. Y sí. Pero bueno, no siempre pasa eso. No, muchas veces uno insiste porque le parece que bueno, que tiene que ser. No, y pero aparte también cabe la pregunta, insistir está bien o mal, porque también... también de golpe después si se anima a actuar después lo hace y después se queda contenta y si no es una traba que tiene para toda la vida a lo mejor sí. Pero bueno, qué bueno que esté en el Gaumont y además en el Recoleta. En el Recoleta los viernes a las 21, ¿no? Sí. Todo el mes. Todos de julio. Los viernes en el Centro Cultural Recoleta durante julio. Y bueno, vemos si por ahí continúa en agosto también. Depende bien. De si la gente va, así que va, que vayan. Bien. ¿Y tenemos como para decir los horarios del estreno y eso? ¿Del Gaumont? Sí, es a las 19:40 y al mediodía. 19:40 a partir de este jueves, de jueves a miércoles. En el Gaumont. ¿Vas a estar vos en la yo presentación? Yo voy a estar jueves, sábado y domingo. Sí. Bien. Sí, por lo menos, y yo por lo que vengo viendo, hasta 2 semanitas puede estar. En el Gaumont sí, en el Recoleta la vamos a tratar de mantener. Y yo creo que hay mucha gente que la quiere ver. Ya para este viernes está, creo que casi repleta, así que... Ya está todo vendido. Así que vamos a pelearla. Está bueno tener una sala una vez por semana, porque es un poco como para películas así, es un poco como el teatro, ¿viste? Que sí. Lo batallás durante la semana y bueno. Y aparte es otro barrio, está bueno también que... Es lindo el Recoleta para ir, para pasear. ¿Tenés idea de precio de entrada en el Centro Cultural de Recoleta? Mirá, sí, 50 mangos, ¿puede ser? Sí, pero hay un 2x1, hay varias. O sea, bastante similar al, sí, al Gomón. Igual ir al cine por 50 mangos parece de otra época. Y sí. Bueno, pero no, el Gomón vale menos, vale 30. 30 y pico. O 30 y pico, sí. Y además está pero un 2x1 de 50 es casi más barato que el Gomón, inclusive. Sí, sí. Así que, bueno, están todos invitados a ver... La peli Casa Coragio, que yo recomiendo especialmente. Yo la disfruté un montón. Me pasó esto de que me creí todo el tiempo que era un cuento. Y porque la verdad es que las que no son actrices laburan como actrices. Súper, súper natural. Tanto Sofía es la protagonista, ¿no? Como la abuela. No, Sofía es actriz. Es actriz, además, claro. Y ella me sirvió muchísimo para hacer actuar a los suyos sin que ellos se den cuenta de que estaban actuando. Claro, porque ella estaba como a caballo entre las dos cosas. Era parte de la realidad, de la realidad real, digamos. Claro. Y también actriz. Entonces, claro. Muy, muy interesante este documental sobre la muerte, pero que tiene tanto que ver con la vida como la muerte misma. Porque documental, la verdad es que, dijiste. Perdón. No, es que, ficción. No, es que me encanta porque hay está bueno porque hay como algunos la ponen. Yo creo que es bien, ¿vos crees que es una ficción? No, yo no te digamos, gusta. No, es que justamente yo busqué como que esté en el medio y esa línea difusa no exista más. Entonces, claro. No te podría decir que es una cosa o es la otra. Bien, hay que verla, hay que ir a verla. Hay que ir a verla, sacar sus propias conclusiones y hay que aguantar y defender el cine nacional, la producción nacional. El Gumón está ahí con la bandera, pero qué interesante también que en el Centro Cultural Recoleta también no estén pasando las pelis, así que... Está buenísimo, o sea que el jueves en el Gumón, 19:40, sí. Los esperamos a todos. Y si no llegás al estreno en el Gumón, podés ir al Recoleta el viernes, o sea, al otro día, viernes 7. Sí. A las 21, ¿no? Sí, pero yo recomiendo que vayan al Gomón jueves, sábado, domingo o el viernes 14 ya se vayan anotando para el Recoleta porque el viernes 7 está como... Repleto. Ok. Bueno, a tener en cuenta entonces y no dejar de ver Casa Coragio y la van a disfrutar. Te muy felicito bien. Por bueno, la peli y... Muchas gracias. Y mucha... La mejor de las merdes. Muchas gracias. En este estreno y lo que siga. Bueno, así será. Gracias. Baltasar, muchísimas gracias. Ojalá que se vaya por el interior del país también después, ¿no? Que haga algún recorrido ahí. Va a Mendoza, en agosto, va a estar en Mendoza. ¿En los kilómetros Inca, algo de eso, o va por otro recorrido? Va por a los espacios de Cinear. Uh-huh. Bien. Buenísimo. Y a Mendoza y alguna otra provincia más va también. Y me faltó preguntarte, ¿en Los Toldos ya se estrenó o ya se vio? No. ¿No? Todavía no. ¿Cómo estás? Y la gente no te pregunta. ¿Y cuándo no tenemos fecha todavía para Los Toldos? Hay que consensuarlo con la familia. Ok. Coragio. Ok. Bueno, estaremos ahí pendientes. Vos nos contarás cuando tengas novedades. Estamos en Facebook. Yo me imaginaba Facebook, que ahí en Los Toldos fue la primera vez. ¿Viste esa emoción que hay en el hay mucha, barrio? Hay mucha expectativa. Mucha expectativa. Se van a venir al Gumón, porque ¿qué vamos? La peli la van a querer ver. No, hay varios que la vieron. Ya la vieron del barrio. ¿A cuánto es Los Toldos de acá, de Buenos Aires? 300 kilómetros. Es acá nomás. Sí, bueno, tenés un rato. Nos va. Vamos. Gracias, Cinefi. No hay por qué. Nos vemos el próximo martes. Muy bien. ¡A sándwich! FM 88.7 La tribu. Encendida. La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. La tribu. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Los Noctámbulos. Siento que estoy. Los Noctámbulos presentan su primer EP y video Perdiendo Conexión. Viernes 7 de julio, 22 horas. Casa Rincón, Rincón 1330. Los Noctámbulos, disponible en Spotify, iTunes, Google, Rey, Deezer, Shazam y todas las tiendas digitales más importantes del mundo. Editado por Bizarra Net Label. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Charco. De arena. Territorio posible. Esta quincena en Revista Barcelona, deuda a 100 años, encuesta exclusiva, que la paguen los millennials. Es la manga de inconscientes que votó a esta banda de oligarcas que gobierna desde diciembre del 2015. Los que tenemos más de 50 no vamos a estar cuando esto se vaya otra vez a la mierda. El sondeo que revela que la nueva grieta que divide a los argentinos no es política, sino generacional. ¿Qué tienen los jóvenes de mierda en la cabeza? Y además, el argentino que le cree a la tele, categórico. Todos deberíamos trabajar sábados y domingos, inclusive los down. Todo esto y más en Barcelona 387. Revista Barcelona está en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revisbarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revisbarcelona.com. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. La vieja ruta. La vieja ruta. Nuevo CD. El dragón. La vieja ruta. El dragón. Una celebración de rock y blues. Bien y va. Conseguido ya en disquerías y roquerías del palo. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 FM, frecuencia modulada estereofónica. La tribu encendida. Esto es Sánguche por esta 88.7 o fmlatribu.com. Te contamos que en el día de la fecha, a partir de las 9 de la noche, como cada martes, aquí en Lambaré 873, hay cine, ciclo de cine. Y lo que nos va a convocar en el día de la fecha es el documental, o la película también, si lo miramos desde distintas perspectivas, 70 y pico es como se llama, ahonda en los cambios anímicos del realizador, estamos hablando de Mariano Corbacho, al tratar de entender la participación de su abuelo como asociado civil en la represión de la última dictadura cívico-militar argentina, el rol que cumpliera desde su lugar de decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, también como nexo en el centro clandestino de detención ESMA, y es uno de los temas, de los muchos temas que el abuelo Pico intentará relatar frente a cámara. En el día de ayer, Mariano Corbacho estuvo de invitado en La Mar en Coche, así sí. Que si entran allí al blog de La Mar seguramente puedan encontrar la entrevista, sí. Y hoy se puedan venir a ver la peli. Muy interesante, un autodocumental, una especie de documental familiar, contando eso que a veces es difícil preguntarle a la familia. ¿Qué hiciste en el 70 y pico? ¿Qué estabas haciendo? Hoy, acá en Lambaré 873, le hace la entrevista al abuelo, decano de la Universidad de Arquitectura. Profesor en la ESMA, el tipo. Bull in the Heater, Sonic Youth. Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Bueno, parece que hay noticias. Represión en tribunales y la 9 de julio que sigue bastante complicada, aunque ya no cortada como hoy a la mañana por los y las compañeras de la fábrica PepsiCo. Sí, estaremos ampliando en Notis, pero la información que recién nos llegaba es que hubo una concentración por la liberación de Facundo Jones Wala, tema que venimos tratando ya desde aquí, desde la tribu en varios programas. Y allí en tribunales, en esta manifestación, hubo represión y al menos 5 detenidos. Por eso me dio un poco de cosa cuando el invitado medio explicando, me imagino, vos tenés que hacer un resumen, ¿no?, de la historia, y la única forma de enamorarse de la Mapu era raptándola. Un poco explica, ¿no?, el pensamiento que tenemos con los pueblos originarios, una persona inteligente y todo, ¿no?, tratando de dar una explicación que probablemente es la explicación que le dio la familia, ¿no?, y la repetimos como algo natural cuando los hermanos y las hermanas mapuche hoy día están siendo corridos de su tierra, hoy día están siendo encarcelados como el lonco que ahora fue llevado a tribunales con una historia, ¿no?, que si entras, como decía Mary, a la Tribu Noticias. Ahí ya tanto la Mar en Coche como los chicos y las chicas de Charco hicieron entrevistas, inclusive en Sándwich también hemos hecho hace algunas semanas atrás, que tiene muy mucho que ver también con la detención de por más de 3 meses de Agustín Santillán, cuando la comunidad Huichí en el norte de nuestro país, 2,000 y pico de kilómetros hacia otro lado, cuando su mujer también lo fue a visitar y quedó detenida, los compañeros de Agustín Santillán que tal vez al no tener redes, Agustín vino a Capital Federal varias veces a hacer sus reclamos, tiene su Facebook, el tipo te manda fotos de las situaciones cuando hay algún corte de ruta o algún reclamo. Entonces uno puede llegar a tener relación y saber de qué se trata, ¿no? Pero la mayoría de los conflictos con pueblos originarios están caracterizados por esta información que llega a cuentagotas, algún compa, alguna cumpa que viene y te cuenta, pero si no, a nosotros acá, en la ciudad babilónica de Rodríguez Berreta, nos llega todo junto. Te llega el conflicto de PepsiCo con la represión en tribunales, es todo parte de una misma olla de presión que si uno entra a Twitter puede llegar a ver cómo esta fragmentación de la humanidad ayuda a quién está en el poder, porque básicamente si vos ves los Twitter con el hashtag hoy a la mañana de Obelisco, por un lado ves los Twitter diciendo qué tiene que ver una bandera LGTBI en una marcha, para esto está la cuestión antipiquete, sáquenlos así yo puedo ir a trabajar, y por otro lado qué apoyo a los trabajadores de PepsiCo, estamos con las más de 600 familias que están en la calle. Entonces cada uno tiene su medio segundo de fama, que ya también lo había dicho Andy Warhol en algún momento, su minuto de fama, pasás, sacás la foto, apoyás o puteás, vos tenés tu postura, ya lo dijiste, te lo sacaste de encima, llegaste un rato tarde al trabajo, el jefe te ensarta con el sueldo, entonces no importa que llegues tarde, y si encima es por algún piquete, la culpa la tiene el otro, entonces toda la culpa es del otro, entonces el tipo o la tipa te paga menos, vos llegas tarde, todos llegan de mal humor y se genera este caldo que se está generando en la ciudad babilónica de González Berreta, que es este malestar constante, una ciudad que cierran locales, una ciudad que constantemente hace una obra y la desarma y la vuelve a armar, esta ciudad que tenemos tal vez la posibilidad de poder hacer un montón de cosas y quedamos ahí arados en barro en el medio de estas calles de cemento que lo único que hacen es llenarla de policías, cada vez más policías, cada vez más policías, y puntualmente tiene policía la cuadra que más locales tiene y donde previamente se liberó la zona, te chorearon, comisión ahí para quien sea, y entonces después vos tenés tu policía que ahora ya ni se sabe si es federal, metropolitana, ahora son todos de azul, no le ves el nombre, es policía de la ciudad, ¿no? Uh-huh. No le ves el nombre, no le ves el grado que tiene, no sabes si es un chico o una chica que acaba de salir de la escuela de policía o si es un tipo que está hace 40 años en la calle hinchando la guinda. Los autos son ridículamente parecidos a los de Robocop, una película de los 90, no la Robocop nueva, es los autos como de los 90. Se llenó de motos con policía sin identificación.

no se agacha porque se ve la bombacha. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Párala con los discursos elegantes, de moral y de política también. Córtala con los valores decadentes, porque entonces nunca vamos a estar bien. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. No me vengan con los versos delirantes de que nuestra juventud es no sé qué, porque antes son ustedes los farsantes. Y que lo hacían a escondidas, yo lo sé. Y que ya me tienen harto los farsantes. Uy, que se odian pero se tratan de usted. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Por el robot pintero. Nos vamos a Estocolmo. Oh, wow. ¿A qué le gusta viajar? Sí, primero hay dos informaciones que me ocupan. ¿Lo ocupan? Sí. ¿El pensamiento? Lado, sí, por un lado se prohibió por ordenanza la fumigación aérea en todo el partido de Areco. Festejamos. Me gustaría que haya un poder que si pasa una avioneta le puedas tirar un gomerazo. Un gomerazo. A la mieleta no sé cuánto daño le puede llegar a hacer, no sé si va a llegar. Mira, yo tiene que tener fuerza. Pero si pasan cerquita estos salames que fumigan. Bueno, no, que los bajes, que le pongas un coso y que lo bajes, que alguien lo controle y que se estacione. Más vale que no, ni siquiera los dejen subir. Más fácil. Menos con esas porquerías que tiran. Bueno, después, por otro lado, lamentablemente, un nuevo suicidio aparece de una jubilada, esta vez. ¿Eh? Mauricio. En Villa Devoto, se asfixió, bueno, dejó una carta, no la voy a leer porque la verdad ya estamos suficientes con todos los medios masivos de comunicación probablemente retuiteando esa noticia. Nosotros te vamos a contar que Mayak se llama. Es el nuevo satélite ruso que va a brillar más que cualquier estrella visible desde la Tierra. Varias veces acá de Sándwich le decimos, si uno mira hacia el cielo, si uno observa el cielo de noche, y es una noche estrellada, y no tenemos esta invasión lumínica que tanto empezamos también a conversar en el principio del programa. Sí. Uno se puede ir a Lobos, o al Tigre, o solo que desenchufa y que se apaguen todas las luces de la cuadra. Ponele que haya un enchufe de esos. Uno puede pasar a observar los satélites por cómo brilla y por cómo se mueve, puede diferenciar un planeta de una estrella por si titila, por si no titila, hasta reconocer Júpiter o Marte, depende del día o de la semana del año, con su proximidad a la Luna, por ejemplo, y su color. Claro. Marte es rojo, Júpiter tiene también un color especial. Bueno, el Mayak es un satélite que va a lanzar Rusia. Va a ser lanzado muy, muy pronto. En 10 días, 14 de julio. Dice que están estudiando porque tiene una gran plataforma de energía solar, lo cual la va a hacer reflejar mucho, brillar mucho, y va a brillar más que Venus o que la Estación Espacial Internacional. Solo la Luna va a tener un brillo superior. O sea que a partir de ahora, la Luna, la luz que más brille en el cielo, va a ser un satélite. seguida de la luna. Claro, y esto, bueno, y se sabe desde dónde se va a lanzar, dónde se va a posicionar. Tiene unas velas reflectantes, un sistema de que todavía no se llevó adelante, sino que se está experimentando, que son unas velas, velas como las que tenía Cristóbal Colón, hechas de cáñamo. Nada más que estas son velas de paneles solares, sí, que van captando no solo la energía solar, sino estas ondas que va alargando, por ejemplo, nuestra estrella, y la utiliza para su energía, este satélite. El cohete Soyuz 2 lo va a poner en órbita, estos cohetes rusos que todavía siguen utilizando, que son, bueno, súper súper grandes. Mayak en ruso significa faro. Se va a poner en funcionamiento, va a ser el objeto más brillante del espacio observable desde la Tierra. Solo la Luna se va a ver más brillante que este nuevo satélite. Este proyecto, puesto en marcha por ingenieros del Instituto Politécnico de Moscú, va a pesar solo 3,6 kilos, pero cuando llegue a la órbita va a desplegar unas velas reflectantes que la hará brillar más que cualquier estrella visible. Contábamos más que Venus, más que la Estación Espacial Internacional, inclusive. El objetivo de este proyecto es, precisamente, iluminar otros satélites para calcular su magnitud aparente. Un mes después de su puesta en órbita, Mayak plegará las velas y probará un nuevo sistema de frenado aerodinámico de reentrada a la atmósfera. Ah, bueno. ¡Qué título! No, para poco. O sea que se va a transformar aerodinámicamente para reingresar a nuestra Tierra. Bueno, está toda esta cuestión, ya lo venimos viendo, de reutilización de distintos artefactos, ya sean naves en sí o en este caso satélites. Vamos formas a... de traerlas de nuevo hacia la Tierra y utilizarlas, no sé si de nuevo para sacarlas o para analizar qué cosas traen. Te cuento, para cerrar la información, que nosotros ya tenemos unos enviados especiales a la NASA. Claro. Nuestros amigos que crearon la aplicación de... que tiene que ver con el celular, y si sos alérgico al polen, entonces ganaron un super premio, contaron toda la historia, ahí está en sanguchetribal.com, en la sanguchería, y antes de fin de año, si no me equivoco, los invitaron a ver, no a Rusia, sino a la NASA, a ver un despegue, y si es en el horario de sanguche, va a ser todo en vivo y en directo, así que, ¿quién le dice? Nosotros ya regresamos. ¿Ya o en 7 minutos? Sánchez. La tribu. 88.7 FM. Encendida. Espacio publicitario. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002, producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Uno por día. Martes, de 14 a 16. La experiencia del desierto. Viví una nueva experiencia en la tribu. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Martes, la experiencia del desierto. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La tribu imprime en gráfica Under. Nacho Laflito presenta Otoño, su nuevo CD. Nacho Laflito. Escucha Otoño a través de Spotify o adquirido en iTunes y disquerías. Seguí a Nacho en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nacho Laflito, Otoño. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Arbolito festeja sus 20 años en La Trastienda. 8 de julio y 12 de agosto. 21 horas. Arbolito, 20 años. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. Anticipadas en venta por tuentrada.com o en la boletería de La Trastienda, Balcarce 460. Arbolito, 20 años. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Sanguche. Una feta de información. De julio, 13:36 la hora actual, 17 grados 2 la temperatura, con un cielo algo nublado y una humedad relativa del 68%. Llegan las noticias a Sándwich. Clave para el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Maestros bonaerenses darán su respuesta a la oferta salarial de María Eugenia Vidal. Será por escrito y determinará si da su conformidad a la propuesta oficial de aumento salarial para los maestros. Esto va a llegar al 27,4%. Hay que ver en qué etapas y cómo se lo da. Asimismo, trascendió... ¿Esta es una información nuestra? Trascendió que habría una aceptación a la propuesta. Trabajadores de PepsiCo cortaron la 9 de julio en reclamo a sus puestos de trabajo. La medida fue contra el cierre de la planta que deja en la calle a 600 empleados. El acto tuvo el apoyo de organizaciones sociales y políticas. En estos momentos se realiza una audiencia pública en el Congreso para tratar el cierre de PepsiCo y los despidos. Por su parte, los y las trabajadoras realizaron una presentación judicial contra lo que llamaron el cierre fraudulento de la planta y el lockout ofensivo. La causa está en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Lo comentábamos en cuanto nos llegó la información, represión en la concentración en tribunales por la libertad de Facundo Jones Guala, al menos 5 detenidos. Esta información fue dada a conocer por Correpi solo hace unos momentos. La concentración, que comenzó a las 11 de la mañana por parte de las organizaciones sociales que se declararon en alerta ante la escalada criminalizadora y represiva de Mauricio Macri y los distintos gobiernos provinciales. Recordamos que Facundo Jones Walla fue detenido el 27 de junio a 50 kilómetros de Bariloche, luego de estar participando en la ceremonia de Huinhoy Tripantu, Año Nuevo Mapu. Luego fue trasladado al Escuadrón 34 de esa unidad, donde se encuentra encarcelado por decisión del juez federal Gustavo Villegas, quien negó su excarcelación y lo mantendrá en prisión preventiva. ¿Preventiva de qué? Por 30 días. Resumimos, día clave para la negociación y conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, esta mañana hubo concentración en la 9 de julio en reclamo por los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y sus puestos de trabajo. Y la última información que nos llegaba, represión en la concentración que se realizó esta mañana en tribunales por la libertad de Facundo Jones Walla. Hasta ahora, hasta al menos, habría 5 detenidos. El pronóstico del tiempo lo que dice es que el cielo continuará algo a parcialmente nublado, vientos moderados o regulares del noreste con algunas ráfagas hacia la tarde-noche. La temperatura actual 17 grados 2. La hora 13:40 y la humedad relativa 68%. Informaron Matías y María para Sanguch, redactó Charco de Arena, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Bienvenidos, bienvenidos, Sistema Solar. Ven, baila con nosotros, Sistema Solar. Si no estás en el banco y no tienes nada. Libera que espera fronteras no hay. Yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano, así lo hago a mi modo. Me jodo del tono con todo, viajando para arriba como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo de Polo a Polo. ¿Qué como? Como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo de Polo a Polo. Sistema solar, se quedó. Sistema solar, ay, ay, ay. Sistema solar, ay, ay, ay. Sistema solar. que te convida con una buena ración de noticias, agenda y mucho para descubrir. Prepárate, vuelve a venir. Sanguche, viaja nuestra nave espacial con mate, música y alguna duda existencial. Sanguche, radio para almorzar, volar, soñar. Sanguche, pone la mesa y escucha. Bien, saluditos a quien esté llamando. Llamó al 4866-1095 o al 4864-0489. Gracias también ahí a los mensajes al WhatsApp 1167-1037-58, 1167-1037-58. A un montón de ustedes probablemente los hemos cruzado en la fiesta y le mandamos un saludito también. Vi mucha danza en la fiesta y es difícil reconocer, viste, a ver quién es quién ahí en la noche, pero había ahí un ambiente de tribalero, muy tribal. Sí. El mandril es muy tribal, pero bueno, no. Uno andaba ahí en la búsqueda, a ver quién. La había Silvia de Balvanera bailando, por ejemplo. También, bueno, ya lo hemos comentado, Vicente ahí Alchenzo haciendo sus pasos locos. Y también hubo así mucha cuestión de, bueno, a ver cuánta gente de cuánto equipo de producción hay, de tanto, a ver quién había más y esas cosas que se generan, que también está buena. Como parte del compartir. Parte de la continuidad de lo que venimos charlando. Y haciéndonos un poco los sonsos, metemos constantemente todos los días la energía alternativa, las nuevas tecnologías y cómo eso nos afecta casi socialmente, ¿no? Y hace unos días estábamos charlando de una nota, creo que hace unos días, no, ayer lo comenté muy por arriba y hoy martes por ahí se puede profundizar un poquito. Contábamos que Macron le dice adiós al petróleo. Francia. El gobierno de Emmanuel Macron se prepara para estar a la vanguardia de una nueva economía descarbonizada. Recordamos que Alemania hizo el mismo anuncio y lo contamos hace menos de un mes acá en Sándwich también. Dicen se someterá al Parlamento una ley que prohíbe la emisión de nuevas licencias de exploración de gas y petróleo en Francia. Lo que incluye los territorios de ultramar como Guayana, acá, la Guayana francesa, ¿no? Como la conocemos nosotros. ¿Se imaginan que algún dirigente político argentino, se pregunta Terrabuela, de donde levanto la noticia, ¿se imaginan que algún dirigente argentino diciendo que se suspenderían las licencias en Vaca Muerta? Y no se está suspendiendo Vaca Muerta porque así Europa puede modernizarse y a nosotros seguir sacándonos desde el litio, que es la energía del futuro. Hace unos años le decían tierra negra. China venía y decía, esa tierra negra que ustedes no saben para qué es, a mí, guárdamela. Bueno, litio, amiga. Se necesita, tal vez, indagar en la noticia, así que dentro, en garkin.com, o conocido como Clarín, garkin.com, hay una parte de opinión, y Marina hace este informe sobre el avance de Francia en esta, al menos, presentación de proyecto de ley. Dice, París viene jugando un papel indispensable para limitar el alza del termómetro, lo que demostró en la cumbre de 2015 en la que puso toda la carne al asador. A saber, se precisan líderes que entiendan que hay que combinar de lleno la política ambiental con la económica. Recordemos que Macron le contestó a Donald Trump luego que Donaldo vaya a la reunión última de G20 y medio que lo empujara uno, se le ponga adelante a la Merkel en la foto, etcétera, bien prepotente como es el Jopo Loco, diciendo que el calentamiento global era una sensación, uh-huh, como nos decía acá Bigote, de la inseguridad, es una sensación lo del calentamiento global, es un chamullo, es un verso, se abrió, un montón de tratados firmados, el tipo los desvalorizó, y por otro lado Francia tratando de, en estas acciones, mostrar una política diferente. Los planes para poner a funcionar la mega usina de Río Turbio, dice, por ejemplo, la noticia continúa, avanzan viento en popa, lo cual va a contrapelo de los anuncios oficiales sobre el cambio climático. Omar Zeidan, estamos hablando de acá, Argentina, interventor de la mina, anunció que se hicieron inversiones millonarias para ponerla en funcionamiento. 2.3 millones de dólares para una central metanométrica. Esta mide los gases que se generan en los socavones y pusieron 42 millones de dólares para una tunelera, para hacer un túnel. Esto sin contar con los 1.600 millones que gastaron en hacer la central. Ahora se pregunta este periodista de Clarín si no hubiese sido interesante invertir esta cantidad de dinero en una transición energética, como están haciendo en algunos otros países del mundo. Arrancábamos hablando de 1800 y pico, cómo los ingleses vinieron a enseñarnos qué hacer con el carbón que ellos mismos nos iban a vender en sus barcos, y nosotros acá fabricamos, a través de su ingeniero, una usina para poder primero iluminar la plaza y después los barrios aledaños. Ahora la energía viene en formato de petróleo también. Probablemente pasen estas cosas, como que es más fácil conseguir dinero para explotar Vaca Muerta, dinero de afuera, para explotar Vaca Muerta en nuestro territorio, algo imposible en hacer en Francia o en Alemania, personas que están prestando plata para sacar ganancias para que hagamos esto en nuestro territorio, porque saben, bien saben, que después no queda agua, no queda trabajo, se desertifica las zonas, y se contamina obviamente también donde se hace este tipo de intervención, donde hay gases sueltos en el medio de la tierra y a través de presión de miles y miles de litros de agua lo intentan sacar. Sí, le sumo un dato no menor, que este próximo viernes, el 7 de julio, se va a iniciar en Alemania, en Hamburgo más precisamente, otra cumbre del G20. Va a reunir a más de 20 economías industrializadas y lo que se llaman emergentes más importantes del mundo. Y el tema central lo pone quien es anfitrión de cada cumbre, en este caso, como decíamos, Alemania. Lo que planteó es poder charlar un poco acerca del tema forjar un mundo interconectado. Eso es lo que están planteando. El encuentro se va a desarrollar 2 días, o sea, viernes y sábado, durante los cuales los asistentes de todos los países que pertenecen a este grupo de los 20 van a estar realizando reuniones bilaterales, y las decisiones que se tomen allí en cada reunión, lo que aclaran es que no son vinculantes, pero lo que hace suponer que, bueno, que grandes economías y grandes formas también, lo que venimos diciendo, se van a forjar allí, a pesar de que, digamos, no es vinculante, charlamos a ver cómo puede ser y llevamos cada cual a ver cómo continuamos en este planeta. Nos contaban acá recién en la continuidad de la información afuera en producción que en Hamburgo ayer ya hubo represión. Es un clásico también, ¿no? Las protestas, uh-huh, a donde se acerca el G20, reprimen, ¿no? Un modelo que bien sabe seguir Mauricio Macri. El G20, ¿quién corno va a ir al G20? Bueno, Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, que no tiene nada que ver, India, Indonesia, Japón, México con un hipócrita presidente asesino, Brasil va a ir con Temer, también con un presidente menos creíble que Temer, no puede haber, pero va al G20 el tipo a decir qué. cara dura, Temer. ¿Qué te vas a sentar a decir qué? El presidente de Turquía, otro nene de pecho, hablando de genocidios. Alemania, Francia e Italia van a estar también representados en este G20. Que si existieran los extraterrestres en este planeta, y historias de abducción, como escuché en esta misma emisora, estaría buenísimo que los abdujan ahí a los 20 en un G y les hagan una traspolación hacia una abeja y sepan lo que son 20 abejas tratando de sobrevivir en un panal de Argentina. Ser astronauta, ir de Marte hasta Saturno, ir del Sol hasta su casa, quiero hablar y me trago. ¿Será que me está gustando? ¿Será que me está gustando? ¿Será que recorrería los planetas, las galaxias? Si su teta me pondría un traje de esos grandes, uno de ellos invitaría a andar en bici con este. Yo creo que no creo que me está gustando, yo creo que no creo que me está gustando, oh, yo no creo que me está gustando, oh, oh. Que me está gustando, yeah. Ah, okay, que me está gustando, yeah. Ah, okay, que me está gustando, ah, ah, okay, que me está gustando. Que ya esté grande, aunque quiero ser astronauta. Ir de Marte hasta Saturno, ir del Sol hasta su casa. Quiero hablar en el trago. ¿Será que me está gustando? ¿Será que me está gustando? ¿Será que recorrería los planetas de la galaxia? Si su dedo me pondría un traje de esos grandes, uno día le invitaría a andar en bici con el techo. Creo que me está gustando, yeah. Yeah, yeah, yeah. Creo que me está gustando, oh. Yo, yo, right the fun, down the park, yo. Mándanos un mail. Sándwiches. sandwichetribal@gmail.com. Ahí nos vamos, ya está el S. Ábalos preparando la continuidad de FM La Tribu hasta las 4 de la tarde. Te quedás con el S, con Jimena, ¿hasta hoy también? No, hoy es la experiencia del desierto. Ah, hoy mañana debe ser Jimena. Vale, por ahí vino Jimena y viene acá. Bien, no, la experiencia del desierto, entonces libros, ahí vamos a escuchar un poco de música. Bien, bien colgada, así que si no dormiste la siesta... Y si no te relajaste, es un buen momento para estirar las patas, para ponerlas para arriba. Y nos vamos de sándwich, nos escuchamos la mañana. La mañana que viene. La mañana que viene. Que viene en mediodía, porque es a partir de las 12. Iba a decir la semana que viene, ya me quiero ir al no sé dónde. Recién estamos a martes, mañana a miércoles, lo espero por aquí. Bien. Por esta cita que nos damos a las 12 del mediodía con sándwich.

de Mixer vino, de... hoy vamos a escuchar El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd, la versión original, nada de solistas. También vamos a estar escuchando el volumen 2 del disco de Ácido Canario, Sel Margarín y Nahuel Creche, con su disco, el volumen 2 específicamente. Sami Abadi, Fernando Kabusaki, 451, Nicolás Mowileski, Leo Martinelli y, como siempre, Tom Lupo, aquí en la tribu, leyendo las poesías y acompañado por Fernando Samalea. También los libros de Milena Cacerola, pero en este caso hoy no es un libro de Milena Cacerola, es un libro de edición limitada de Dardo Maranzano, Esquicios y Desquicios, el alter ego, el otro yo, de José Luis D'Amato, quienes nos están haciendo sobre el fin del programa toda esta historia de El Pepino. Como siempre, las entrevistas de Carola Kemper. Y escuchando música, y aquí pasando música, Ezequiel Ábalos aquí programando. Estamos listos para empezar. Ya estoy leyendo el libro Esquicios y Desquicios, de Dardo Maranzano, de edición limitada, y vivimos una nueva experiencia del desierto aquí en la tribu.